Sí, claro. Todo bien. ¿Y si te pillan, tonto weón? Lo único que falta es que me traigas el problema. Mira, weón, te cago, weón. Te cago. Si te pillan, te cago. ¿Oíste, tonto weón? Juegos de varos. ¿Qué? Juegos de villanos. Maltratamos en ciencia. Aceptamos reclamos. Dime cuánto vales. Escucha. ¿Cuáles son mis planes? Estuvo con odio en tu cara estos juegos mentales. Juegos de varos. ¿Qué? Juegos de villanos. Maltratamos en ciencia. Aceptamos reclamos. Dime cuánto vales. Escucha. ¿Cuáles son mis planes? Estuvo con odio en tu cara estos juegos mentales. Tira los dados. ¿Qué? Que surge efecto. Un triple 6 en cada texto. Que luego clavaré en tu recto. Dedos con tintas aplican. Mentes se complican. Los villanos cogen micro falsos MC y les suplican. Perdón, será tu perdición. Será la rendición de los malditos. Sucumbirán ante el poder de nuestro manuscrito. Poetas vagos, mentes que van perdidas. Idas entre las penumbras, parecen almas podridas. Carecen de talento, sucumben al momento. Juegos mentales y males de poetas violentos. Muerte a todos los MCs, hijos de puta. Disfruten con mi mierda, que mi mente con su mierda no disfruta. Pánico entre letras, el poeta da tus ojos. Y de rojos juegos de manos da paz, un ritmo flojo. No me bajo, sigo balanceando mi cabeza entre letras que barajo y acomodo en el relajo que produce el contrabajo. Técnica suprema del villano, que con juegos de manos cumple los papeles vanos de los sueños de Stinsano. Mezclando la voz en esta base, yo voy a la partida, juego con póker de frases. No hay forma que me pase, si doy estos desfases y hago que suenen con clase. Fácil, suelto este misil en este año 2006 y me rayan. Las letras le subrayan a este MC Super Saiyan. Y no fallan cuando ensayan en sus rayas. No me igualarán la talla. Calla y aprende de los juegos con desplante. De malabares que hacen de la rima interesante. Suena, tus letras envenena. Corre pena por mis venas, pero de rap tengo la cabeza llena. Juegos de vanos. ¿Qué? Juegos de villanos. Maltratamos en ciencia. Aceptamos reclamos. Dime cuánto vale. Escucha. ¿Cuáles son mis planes? Estuvo con odio en tu cara estos juegos mentales. Juegos de vanos. ¿Qué? Juegos de villanos. Maltratamos en ciencia. Aceptamos reclamos. Dime cuánto vale. Escucha. ¿Cuáles son mis planes? Estuvo con odio en tu cara estos juegos mentales. Tienen todo esto a la vista. No quiero saber lo que tienen guardado.